blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. Bueno, seguimos con las noticias. Otros 3 procesados por el crimen de Jara. Un civil que actualmente es funcionario del Estado y 2 exmilitares, autores materiales del asesinato, y se suman a otros 8 incausados. La justicia chilena procesó ayer a 2 exmilitares y a un civil que actualmente es funcionario del Estado por el asesinato del cantautor chileno Víctor Jara, perpetrado hace 41 años en Chile. La decisión del juez Miguel Pasque, que se llevó el caso de Jara, de dictar 3 nuevos procesamientos, se suman a otros 8 procesados. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, tenemos el caso de Diego Núñez, que es un chico que fue víctima de gatillo fácil. Y cuando estábamos en la lucha, cuando estaba en la lucha para meterle preso al policía que le mató a Diego, le armaron una causa a su hermano Francisco Núñez. Y sobre ese caso estamos en comunicación con el padre, porque estuvimos ahí los del Frente Popular, Darío Santillán y otras organizaciones apoyando un poco ahí y pidiendo la libertad de Francisco Núñez. En especial me tocó a mí entrar en la audiencia oral y pública, y presencié un poco la lucha y el sufrimiento del padre, y como padre, como madre de chicos que primero que le mataron a un hijo y segundo que le meten a otro preso armándole una causa para desviar un poco la atención de la lucha que estábamos teniendo por el caso de Diego. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Elsa te saluda. Estaba con ustedes en la lucha, sí, acá para... ¿Cómo estás, Elsa? Todo bien. Muy feliz de poder comunicarme contigo. Después de 2 programas que no pudimos estar al aire, así es que recién hoy, y yo le estaba comentando acá a mi compañero que me tocó de cerca compartir un poco ahí la lucha tenaz que tuvieron ustedes y viendo el sufrimiento como padre, preferí entrevistarte a vos y comentar un poco aquí con la audiencia todo lo que se ha vivido, ¿verdad?, con la detención de Francisco. Sí, el tema está en que, bueno, como vos lo viste, es una causa que se ha caído el primer día, que no hubo forma de probar nada. Y bueno, el tema está en que se ha caído la causa, Francisco sale libre de culpa y cargo y absuelto totalmente, y bueno, eso vos lo viste, el sufrimiento que ha tenido Francisco es algo... que no sé, no es imposible darle una descripción a todo esto. Acá sí. Yo estoy con Francisco al lado, estamos yendo, viniendo, estamos haciendo cosas, está empezando a tener su vida de siempre, pero todo cuesta y nos costó mucho tiempo. ¿Quién le devuelve el año y pico de el año y 2 meses, casi 3, que estuvo preso con la ausencia de su hija, ausencia familiar, privada de su libertad? Y hay un montón de cosas que nadie ve, y después hay que trabajar, tenemos que comprometernos y trabajar desde nosotros por el tema de evitar la ¿cómo es? Este tema de estas cuestiones, y que en realidad si estamos hablando o están haciendo propaganda sobre lo que es derechos humanos, que el derecho humano sea de verdad y no solo una propaganda. Y sí, claro, nosotros siempre estamos en la lucha con los compañeros, que sí realmente vemos cuando es, cuando le están armando una causa, cuando es una lucha justa y necesaria. El Frente Popular Darío Santillán siempre está, siempre estamos. Y la verdad que, como dice usted, ¿quién le devuelve a su hijo todo lo que ha vivido ahí dentro de la cárcel? Eso no lo saca nadie, lamentablemente. Pero démosle gracias a Dios que esta gente no tuvieron argumento, que todo lo que ellos armaron ahí se les cayó una a una. Obviamente eso lo viví. Y estoy muy contenta, muy feliz como madre que soy también. Yo sé que Francisco va a tardar para olvidar un poco todo el maltrato físico y psíquico que ha pasado personalmente. Sí, todo esto lleva un tiempo. El tema sí, está sí, en sí. que acompañado es otra la cuestión, ¿viste? El tema está en que nosotros hemos tenido el apoyo de muchas organizaciones, muchas personalidades, inclusive diputados, legisladores y todo eso, y eso fue algo que también empujó Nora Cortiña, qué sé yo, Trachtenberg, un montón de personalidades, Pablo Pimentel, bueno, y por ahí no puedo nombrar a todos, porque la verdad fue impresionante la cantidad de gente que vinieron en defensa de la libertad de Francisco, y bueno, pero convengamos también de que esto es una causa. Sigue la de Diego, sigue la de otros pibes que están desaparecidos, que están presos con causas armadas, o directamente están muertos por gatillo fácil, y bueno, yo no tengo ganas de esperar a que seamos 35.000 desaparecidos en democracia, para que desde el lugar que debieran estar haciendo algo, lo hagan. Y sí, realmente, y la verdad que a nosotros nos pone muy contento de que esto sea, en parte, como podemos decir, ganamos una batalla, no queda la guerra de meterle preso al policía este que le mató a Dieguito, así es que nada, seguiremos ahí en la lucha, y ustedes como padres yo los quiero felicitar porque nunca bajaron los brazos. Es eso lo que yo le comento acá a los compañeros, a todo el grupo, que la tenaz la lucha que tuvieron ustedes, los padres, los familiares de cerca, porque si ustedes no se movían no iba a haber organizaciones, no iba a haber apoyo, pero a través de que ustedes se movieron, ahí recibieron todos los apoyos de todos los compañeros y todas las organizaciones. Nosotros, desde nuestro humilde lugar de trabajo, acá que estamos arrancando recién como derecho humano, sí, seguimos luchando, y ojalá que el día de mañana tengamos más armas para combatir un poco como es eso de gatillo fácil y causas armadas y un montón de cosas que también nosotros estamos viviendo acá en la villa de Barracas. Sí, el tema es ese, de que también convengamos de que si nosotros no tomamos las herramientas, no tomamos las cuestiones sociales en nuestras manos y vamos y desatamos y resolvemos el problema, es como que el Estado aparece, toma uno de miles y hace bandera con eso, y después los otros a joderse. Entonces, el compromiso de una organización, yo creo que tiene que tener el compromiso social de trabajar en todas estas cosas, porque después de la muerte de un chico ya no hay nada, y al que le toca, que es el familiar, es el padre, la madre, son los amigos que le toca de cerca, no hay vuelta atrás, después no hay bandera, no hay ideología, nada que pueda devolverte algo de tranquilidad o de sosiego en lo que te pasa. Entonces, yo digo que hoy en día el decir organización social, el decir trabajo social, tiene que ser más o menos en serio, si no caemos en la propaganda. Y bueno, yo creo que las organizaciones que estuvieron han sido un apoyo excelente. Nosotros como padres tenemos la obligación, las organizaciones por ahí no se sienten obligadas, pero han estado y se han obligado a trabajar con nosotros, y eso es lo que sirve. Esa es la manera que nosotros peleamos, y a veces hemos discutido con las organizaciones y pedimos, no, necesito esto, no necesito tu amarillo ni tu rojo, nada, necesito que me ayudes con esto, y la mayoría se han comportado de la manera en que nuestra necesidad lo disponía. Y bueno, nosotros desde acá, desde la radio y desde el Frente Popular, le seguimos apoyando en todo lo que sea, y le mandamos un saludo enorme, un beso enorme a tu hijo, a Francisco, y que Dios los bendiga, que estamos muy contentos con con su libertad, y seguimos en la lucha. Le mando un beso enorme, un saludo muy especial. Con respecto a la bendición de Dios, sí, yo creo que Dios ayudó mucho en esto también, porque a veces uno no se da cuenta que hay una obra que hace y deshace, y bueno, no lo vemos, pero está. Y después a la gente creyente, que lea el Salmo 71, que así fue como pasó todo. Nadie salió a decir nada, nadie pudo decir nada, y el que salió fue avergonzado. Así que yo les agradezco a las radios que han alternativas, que han dado mucha difusión al tema, nos han apoyado un montón, y bueno, estamos al contacto. Gracias también a Darío Santillán en forma exclusiva, que siempre nos han apoyado desde La Boca, desde los lugares donde hemos ido. Así que bueno, igualmente estamos participando en otras órbitas, pero y seguimos porque el tema es la violencia institucional en todas sus formas, y también basta de gatillo fácil, justicia, basta de desaparecidos en democracia. Hay un montón de consignas que nosotros las llevamos adelante, y hoy más que nunca que estamos con Francisco afuera y estamos más tranquilos. Así que les agradezco un montón a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y hasta siempre. Un beso enorme. Gracias. Hasta siempre. Gracias, Hasta luego. Vamos a un tema musical, por favor.